con su flota pesquera y sus marineros. Por generoso y en el rincón de Cali, el más famoso, Diego Piñero, con su flota pesquera y sus marineros. Por generoso, en el rincón de Cali, el más famoso. Se llama Diego Piñero, es del pueblo de Tarifa, se llama Diego Piñero. Es el que tiene más fama, unido a su marinero, con sus barcos, oh, oh, oh, oh, oh, oh, y su almadraba. Diego Piñero, con su flota pesquera y su marinero. Por generoso y en el rincón de Cali, el más famoso, Diego Piñero, con su flota pesquera y su marinero. Por generoso en el rincón de Cali, el más famoso. Por Diego Piñero, dije mía de la luz, vela por Diego Piñero, que no le falte salud, que reparte su dinero haciendo el bien como tú. Con su flota pesquera y su marinero, por generoso y en el rincón de Cali, el más famoso, Diego Piñero, con su flota pesquera y su marinero, por generoso en el rincón de Cali, el más famoso.